Juan, enhorabuena, ¿qué tal? Egunón. Egunon, Arcelín. Bueno, pues parece que la pelota está en el tejado de la oposición. Bueno, Es lo que por lo menos ayer comentó el alcalde en funciones. sí, es lo que el grupo ADIE, pues parece que ha decidido. Ha decidido, yo creo que de forma un poco irresponsable e irracional. Irresponsable porque yo creo que al estar, un ayuntamiento es un ente muy serio, un ente donde todos tenemos que trabajar por y para Orozco, no solo por y para nuestros intereses, tanto económicos, personales y laborales. Yo creo que cuando entramos ahí debemos de saber a lo que pues bueno, nos vamos a qué problemas podemos tener. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Yo creo que hay mucha gente válida para poder estar en un ayuntamiento trabajando, pero a veces, pues por sus problemas de trabajo, por sus problemas familiares, pues no dan el paso. Entonces, yo creo que tenemos que dar sensación de cordura, de responsabilidad y de que si aceptamos algo, los tenemos que aceptar al 100%. Y es un tema muy serio, como para andar con chiquilladas 15 días después de arrancar en el ayuntamiento. Es decir, si las cosas no salen como yo las digo, pues planteo una moción de confianza, una argucia al final que está dentro de la política, pero que más suena a un órdago o más suena a un chantaje ante la oposición. Si no hago lo que yo digo, pues bueno, me cabreo y no sé, pego una pataleta. Yo creo que la democracia y la vida de un ayuntamiento y la vida de una política municipal tiene que ser así. Cuando no hay una mayoría y cuando el pueblo ha decidido el confeccionar el ayuntamiento con cinco concejales de ADIE, cuatro concejales del Partido Nacionalista Vasco y dos de Bildu, estamos exigidos a conformar unas mayorías, en el sentido, por lo menos, consensuar una política municipal para estos 4 años. Si tenemos que llegar a entendimientos, tenemos que llegar a acuerdos. Un día nos gustará más a unos, otro día nos gustará menos, pero vamos a tener que hablar mucho y dialogar. En ese sentido, pues bueno, estamos un poco molestos porque el domingo a la tarde tuvimos una reunión a las 8:30 en el ayuntamiento, los tres grupos políticos, donde se intentó consensuar temas del siguiente pleno y de un futuro de gobernabilidad por y para Orozco. Esos temas, la verdad que fueron bien, fuimos llegando a acuerdos, el talante parecía que había cambiado, parecía que dábamos una sensación ya más de gobernabilidad, pero todo se truncó, pues eso, como comentamos ayer en antena, ayer a las 9 de la mañana, donde todo lo que se había hecho se volvía a deshacer. Entonces, pues bueno, da una sensación de que estamos tratando con chiquillos a veces en ese sentido. Bueno, la cuestión es que en la práctica, el alcalde ahora está en funciones, y en la práctica también, y lo dice la normativa vigente, tienen ustedes ahora un plazo de un mes, pues para hablar. En principio tendrán que hablar todos, tendrán que negociar, ponerse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, pues continuará me imagino, el alcalde, porque si no se ponen de acuerdo, automáticamente quedará aprobada esa cuestión, ¿no? De confianza, Otra sí. cosa es que tengan que hacer ustedes un pleno ya para el asunto de la dedicación exclusiva del alcalde, claro. Nosotros en ningún momento hemos compartido esta moción de confianza. No la veíamos porque son 15 días de que se ha elegido a Josu Sampedro como alcalde de Orozco y no lo veíamos. Yo creo que tenía que ser consciente, Josu, que dentro de las funciones de un alcalde, de un buen alcalde, son las de llevar a cabo los acuerdos de pleno, que es una obligación del alcalde, llevar a acuerdo las obligaciones de pleno. Y en el pleno este, no, en el anterior, se quedó claro que los grupos de la oposición no veían la necesidad de que un alcalde estaría a jornada completa, por lo menos en sueldo, no en obligación, porque la obligación al final la tenemos de estar con el ciudadano las 24 horas del día, yo creo que durante toda la legislatura. En ese sentido, yo creo que lo compartimos, por lo menos desde mi grupo y desde la oposición, tanto el alcalde como los concejales. O sea, yo creo que estamos a disposición de lo que es los ciudadanos, y eso no tiene por qué cambiar, no por cobrar más o cobrar menos, porque también los concejales tienen una gran dedicación y vamos a cobrar un 10% menos, porque lo hemos acordado todos por unanimidad en ese sentido. Y yo creo que no compartíamos esa moción de confianza y no podemos cuestionar el trabajo de alguien que tampoco lo ha demostrado. Pero bueno, la verdad que los inicios no son muy halagüeños. Bueno, volveremos a ver si agotan ustedes el plazo ese mes y si antes hay algún acuerdo, si no lo hay, en fin, bueno, todo queda ahí un poco en el aire. Vamos a ver qué ocurre, ¿eh?, para la gobernabilidad de Orozco. De momento, alcalde en funciones tenemos. Pues, como siempre, muy amable por atendernos, Juan Ala Buenaga, en este caso portavoz de la JPNV de Orozco. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros. Agur, agur.